soy rebelde porque el mundo me ha enseñado a ser así. Soy rebelde porque no he tenido un cariño para mí. Soy rebelde, pues la vida no me ha dado más que sufrir. Y por eso gira mi alma rota como pelota sin porvenir. Soy rebelde, pues comprendo que el destino es un traidor. Nunca quiso darme un buen camino que no fuera de dolor. Y por eso siento de rencor que me quema el corazón. He perdido toda la esperanza de que un día pueda ser feliz. Soy rebelde y no quiero, necesito solamente amor, un cariño, aunque sea pequeño, es todo el sueño.